Hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio. Bueno, pues damos paso a la agenda U2 y los tributos de esta semana. ¿Cuánto tiempo haría que no sonaba esta canción en Vértigo Radio? Sí, la verdad es que mucho. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. ¿De qué tenéis para hablar? O sea, en una hora, pero y no os cansáis. ¿Y tenéis tema para hablar? Sí. Pues sí, sí que hay temas. 15 temporadas hablando sobre U2. Vértigo Radio, miércoles de 20 a 21 horas. Radio Manises, Som Radio. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. And you too. Hola, hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 8 de esta 15ª temporada, aquí en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Último programa del 2019. El tiempo pues va transcurriendo y ya llegamos al final de este año. Aún quedarían en teoría dos programas, pero coincide con las fiestas de Nochebuena, Navidad y Nochevieja, Año Nuevo. Así que pues tenemos de tiempo para volver hasta el día 8 de enero. 8 de enero, sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues nada, como dices. Nos volvemos el 8 de enero. Pero bueno, antes de despedirnos y informaros de lo que vendrá ya para el año que viene, pues bueno, hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí despidiendo el último programa del 2019, llegamos al año par. ¿Estás pendiente 2020. Del partido? No, llaman? Para nada. No, si estamos aquí, estamos aquí. Claro. Bueno, sí. A Leo y a Pérez los tenemos ahí pendientes del partido. Quien nos está escuchando en directo, pues está jugando el clásico, ¿no? Aunque es. Hay más partidos, ¿no? En la liga y en el mundo. Sí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, son tres sí, puntos. Es el clásico de Madrid-Barça, Barça-Madrid en este caso. Y obviamente, aunque no seas de ese equipo. Pues claro. Bueno, siempre estás pendiente, ¿no? Y aquí la cuña sí, futbolera de Vértigo Radio, que siempre, pues bueno. ¿Cómo no? Y bueno, saludamos a los oyentes de las emisoras municipales valencianas, a la gente que nos escucha tanto en directo en el 105.7 de la FM Radio Manises, como a la gente que nos escucha a través de internet, en el podcast, en iVoox y diferentes pues reposiciones que se hacen del programa. Es el programa número 558. Y 558. Sí, wow. Sí. Y bueno, pues como decimos, continuaremos en 2020. Pero antes vamos a hacer el programa de hoy, obviamente. Vamos a terminar hablando de la gira de Yosatri, que como sabéis, terminó este pasado fin de semana en Bombay, en la India. Y bueno, veremos qué puede venir de aquí a partir de ahora hasta el 2020, 2021. Con la información que disponemos hasta el momento. Bueno, pues nada, tenemos a Julio a los mandos de la nave de Vértigo Radio, así que vamos ya con las noticias. Y bueno, nos faltaban dos conciertos en Manila y en Mumbai, que bueno, ya tuvieron lugar este pasado fin de semana. los LDs, pues sobre todo el de Manila, pues un poco en orden a lo que había sonado hasta ahora, sin apenas pues, ninguna novedad con relación a anteriores conciertos, y sí que se esperaba algo nuevo para el último, para el show de Mumbai. Recordemos que U2 había grabado Ahimsa, el tema con A.R. Rahman, un productor indio que bueno, pues obviamente tiene mucha repercusión en el mundo asiático, y yo creo que fue por eso escogido, ¿no? Para la claro, colaboración, y así de esa forma pues poder llegar a más gente, ¿no? En la India, ya no solamente para promocionar el concierto del Yesodri, que obviamente pues parte del motivo de esta colaboración era por esa visita de U2 a la India. La primera vez en la historia de U2, desde luego. Y en Filipinas también, ¿no? O sea, han estrenado, ¿no? Ciudades y países. Singapur también. Seúl. Y bueno, pues ha sido un final de gira, pues un poco peculiar, ¿no? Peculiar o, ¿cómo decirlo? Exótico, ¿no? Por decirlo así. Se han quedado algunas ciudades en el pendientes, ¿no? Como Bangkok, que también se especuló con que pudieran visitarla, Oman. Pero bueno, al final ha sido Mumbai el último show, y como decimos, pues se grabó Ahimsa, un tema para promocionar el show, y al final pues se estrenó en directo. Eso es. Siendo la penúltima canción de la gira, la penúltima canción del concierto, porque la última fue One. En el que bueno, las hijas de A.R. Rahman y U2 pues terminaron también cantando One al final todos juntos, y ese fue el broche, ¿no? Definitivo y cierre de esta gira de Joshua Tree. Que bueno, pues veremos qué ocurre, ¿no? Con el tema del concierto que grabaron supuestamente hace 2 años en Sudamérica, que se iba a publicar, ¿no? El concierto de Joshua Tree. Bueno, con esta segunda parte de 2019, veremos si al final se publica algo o no se publica nada. Sí, hombre, de momento recordar, el día 24, Nochebuena, tenemos el... Sí. El otro concierto. Ya, pero no vayas tan adelante. Estamos hablando del Joshua. Del Joshua. Sí, está claro. Es lo que estamos en la duda, ¿no? Si se va a publicar algo o no. Dios sabe. O pueden hacer un mix de ambas giras, las dos del Joshua, 17 y 19. Pero bueno, en cualquier caso. Para el año que viene lo veo complicado. Sí, yo también. Precisamente por lo que comentabas, ¿no? Que estaba también pendiente el concierto de Berlín que grabaron el año pasado, en noviembre también, el último concierto de la gira de La Experiencia, y que bueno, pues definitivamente se va a hacer un adelanto en televisiones. Esta semana ya hemos conocido que aquí en España se va a estrenar el día de Nochebuena. Exacto, a las 11:30, ¿no? Un día muy especial. Sí, concretamente hay programadas dos sesiones. Una es el... A ver si lo encuentro. 24, a las 11:20 o algo así, creo que era, me parece, de la noche. Ahora mismo lo digo porque... Y luego el 29. Tenemos el día 24 a las 11:40. Eso es, 11:40 casi. Y el día 29 a las 8:40. Será en el día del 31 de Movistar, en un canal llamado Cine Talk and Roll. O sea, que para los suscriptores de Movistar que tengan este canal, pues podrán verlos. El resto pues tendremos que esperar a futuros pases o a ver si aparece por YouTube, de este tipo de cosas, ¿no? Para poder disfrutar de 1 hora y cuarto, que es lo que se va a retransmitir de este show. 75 minutos. Exactamente. ¿Por qué puede ser que solamente se emita una parte del concierto? Porque la idea es que este concierto sea publicado el año que viene, igual que fue y ocurrió con el de La Inocencia. Recordemos que también hubo un adelanto en televisión y luego pues se editó. Efectivamente. Con lo cual podríamos tenerlo de forma comercial en este 2020, pero veremos, ¿no?, lo que ocurre. Antes de poner a Ahimsa, la canción que estrenaron en directo, comentar que otra de las sorpresas en Mumbai fue la aparición de Noel Gallagher en Desire. Ah, es verdad. Que bueno, no ha estado telonero en esta parte asiática de la gira, pero obviamente ha estado en la parte australiana en el 2017 en la gira de Joshua Tree y bueno, pues no estuvo, han querido... Sí. Hizo un impasse ahí cuando fue el City United, ¿no? Sí. Estaba lloviendo en Manchester. Pero lo invitaron para el último show y, claro. Y aunque no fue telonero, sí que subió al escenario al árbol para tocar Desire. Así que vamos a escuchar a IMSA en directo. Tenemos el estreno de IMSA. Y creo que tenemos al teléfono a un compañero que habitualmente pues lo tenemos grabado. Sí, sí, sí. Pero hoy está en directo con nosotros Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién está? Está Óscar. Hola, sí, Óscar. Hola, ¿qué tal? Estoy yo. Carlos también. ¿Quién más fue? Y Javier. ¿Quién fue? ¿Quién más? Nada, los tres, los mejores. Los perpetuos. ¿Cómo están, amigos míos? Muy bien. Conexión directo con Chile. Eso es. Sí, sí. Con el lado oscuro. Bueno, ¿qué tal ha parecido este 2019? Hablando de U2. Sí, Ay, mira, me pillaste con la pregunta bien, ¿no? Como lo que habíamos conversado, sobre todo de tu viaje a Japón, era cómo estaba, porque siempre me preocupa cómo suena la banda en vivo. Eso para mí da lo mismo lo que toque, da lo mismo lo que esté tocando en vivo, lo importante es cómo lo están tocando, porque si tocan como por compromiso y no hay sangre en el escenario, mejor no ir. Creo que lo comentamos la semana pasada. Me dijo que estaban sonando increíble. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que hayan tocado otra vez el Joshua y estén en países que no son habituales dentro de las giras que hacen, no provoca que se dejen o no tengan la calidad de los shows que estamos acostumbrados a verlos en Europa o en Sudamérica. Sí, eso le agradezco a YouTube, que hayan ido a lugares que de partida nunca habían ido, como India, Corea, Filipinas, y también hace muchos años no habían ido también a Asia y a Oceanía. Entonces, sí, sí. Eso se le agradece. Da lo mismo la gira en este caso, porque sí, la gente sí, sí. Nos va a ir a ver igual, o sea... Pues en términos de calidad y de espectáculo, es un placer ir a ver un show de U2, sea donde sea y cuando sea. No, claro, no se devalúa nunca. No, para nada. No, pero yo estoy feliz. No, sin un buen resumen. Lamentablemente, yo siempre lo converso con ustedes, no en la misma radio, pero converso siempre con ustedes, con todo el equipo. Siempre estos últimos años, los últimos 10 años, desde el 360 para acá, hacen giras para promocionar técnicamente la banda y no el disco que están promocionando. El disco muere dentro de la misma gira y pierde su valor. Por ende, pierden valor las canciones que están sacando nuevas y la gente termina escuchando las que siempre escucha. Entonces, totalmente de acuerdo. Por eso a mí me es un regalo que te haya hecho te hayan regalado la gira del Joshua por un tema de aniversario, porque es inevitable, una banda que tiene decenas de años y decenas de discos, y sobre todo este que es uno de los mejores, que es el Joshua, pero en el costo lo pagan los discos nuevos, y por lo general yo lo puedo decir de los últimos dos discos, que para la gente en general, o sea, los que no como nosotros, que seguimos, estamos siempre pendientes de la banda, la gente no tiene idea que los últimos dos discos, no tiene idea cuál fueron los singles, si sonaron en la radio, si se promocionaban, no, cuando tú escuchas la radio y YouTube siempre son canciones antiguas y no cosas nuevas. Yo creo que yo no estoy criticando la calidad de las canciones, estoy viendo que ellos mismos no promocionan su nuevo material. Sí, entonces, eso para mí es una crítica constructiva, no totalmente, y estamos de acuerdo. La calidad de los discos. Yo creo que se han preocupado más en tema de económico que en la calidad o en de lo que están haciendo, ¿no? Creo que miran más el poder explotar comercialmente la marca. Es muy fuerte lo que dice jefe, muy fuerte lo que dice. No estoy en desacuerdo, no creo que sea la plata, no creo que sea el dinero. No, es que el dinero tienen. Sí, ya, les sobra. La dirección artística es la que se perdió un poco. Sí, sí, por eso está predomina más en la balanza el tema comercial, económico. Que el artístico, en mi opinión, en estos últimos años están con la gallina de los huevos de oro, y al final se van a acabar cargando a la gallina. Yo creo que tienen que cuidarla más y cuidar más el nuevo material, ¿no? que vayan a hacer en el futuro, si no queremos que se convierta pues en un Rolling Stone, ¿no? Un grupo ya pues a... De todos modos, si me permitís... No va a suceder, no va a suceder, porque va a hacer la gira del SUTV en 2 años más. Ojalá. Y vuelta a la carretera. Ojalá. Rezamos eso. Pero, Rodrigo, si me permites, en cuanto a lo que estás diciendo de que terminan las giras y en ese mismo instante acaban con las canciones del disco, ¿de qué bandas no acaban con las canciones del disco cuando terminan esos conciertos? En cierto modo todos, lo que pasa es que ahí lo que puede faltar un poco es también lo que tú estás diciendo, la promoción de los singles. Eso es lo que yo he hecho en falta. Lo que decimos muchas veces, el poder ir a comprarlo físicamente a una tienda. Bueno, aquí, por ejemplo, el famoso Record Store Day, o sea, ni han llegado. Es decir, de eso no se preocupan, de esa segunda parte que es muy importante para los fans. Entonces, pues bueno, eso es lo que le podemos echar en falta. Pero por otro lado, luego dices que las canciones acaban en la gira, pues mira, ahora nos han hecho el regalo de hacer el Joshua Tree, y sobre todo en una parte del mundo donde hacía muchísimo tiempo que no actuaban, desde luego. Claro, pero eso era inevitable. Lo que pasa, yo defiendo los discos de YouTube, por eso, porque al fin y al cabo YouTube es una banda de música y no es un circo andante que pone música de fondo. Entonces, lo que promociona es su música. Claro. Y para mí no han perdido para nada su calidad. Uno puede siempre evaluar cuál mejor disco y cuál es otro, pero yo insisto, yo soy más fanático de Paul McGuinness que la banda. Entonces, si no está Paul McGuinness, ya a eso me refería con la dirección artística. Claro. Porque él era el chofer del barco. Efectivamente. Sí. Pues sí, entonces, en cierto modo, sí. Al no estar el chofer del barco, el que maneja, el capitán del equipo, que es él, el director técnico del equipo, se perdieron muchas cosas, y me refiero a esa esencia, a esa sangre interna, a esa alma. Sí, eso. Que yo no sé si era inevitable. Puede ser que él también, pues sí, él se sentía que él ya era momento de jubilar de esta cosa loca que es ser manager de la banda más grande del mundo. El tema en cuestión es que parece que el reemplazo no fue el de los mejores, mi opinión personal. Sí, ahí también yo coincido contigo. No creo que el reemplazo, o sea, no es que el reemplazo sea malo, sino que Paul McGuinness era muy bueno y era como era el quinto miembro de la banda. Y el hecho de prescindir de él, pues ya se pierden, quieras o no, todo ese tipo de cosas que... Y la esencia, la esencia del grupo, desde luego. Han puesto obviamente a un tío muy capacitado, que es un don de gentes, es el número uno a nivel de negociación y de sacar dinero debajo de las piedras. Hay U2, creo que también incluso ha ganado, ¿no?, en el tema económico con todos los contratos pero que tienen. No importa. A los fans les da lo mismo. Claro. No, está, ya, ya claro, sí, por eso te estoy haciendo un análisis del cambio, ¿no? Y por otro lado, pues hemos perdido pues todo lo que estamos comentando, cosas que tenía Paul McGuinness, que miraba, en mi opinión, miraba más por el fan, miraba más por la calidad artística, pues, exacto, y no miraba tanto el dinero, que también lo miraba, obviamente. Te voy a dar un ejemplo que para mí me quedó el otro día. Yo hace muchos años, literalmente hace muchos años, no veía el documental de cómo hicieron el Unforgettable Fire en el, wow, en el castillo. Corriendo por arriba. Y lo estuve mirando y me di cuenta de un detalle. Estaba toda la banda, habían terminado Pride, y estaban hablando de la canción Pride, la estaban mezclando. Estaba Brian Eno, Daniel Lanois, Kevin Klein, estaba los cuatro de la banda, no sé si estaba Adam, me pilló, pero ustedes saben que Adam vive en otro planeta, y estaba Paul McGuinness, y le preguntaron, o sea, no es que le hayan preguntado a Paul McGuinness, pero él dio su opinión artística, dio su opinión referente a cómo estaban construyendo la canción. Yo no me imagino un manager dando su opinión respecto a cómo es la estructura de una canción. Él estaba explicando de cómo hacer la canción y cómo transformarla, si iban a dejar el formato single o en formato álbum, que eso es lo muy entretenido. Si ustedes se dan cuenta, en la canción Pride, el single dura 2 minutos más que el single, que es la versión álbum, que dura menos de 4 minutos. Entonces, ese tipo de ejemplo a mí me impresionó. O sea, dije, un manager no se va a estar, están... Desde luego. Un buen ejemplo. Manager era tan así, yo no me imagino, o puede que existan, pero ahí me di cuenta de la importancia de lo que él siempre fue. Yo soy un fiel defensor porque él lo sacó desde una cocina a la estratosfera. Sí. Y por eso ya, con eso ya basta y sobra. No, desde entonces, luego. Y yo voy a mantener, si voy a mantener a otro manager en ese punto, pucha, mantengamos el alma pura de todo esto. Es mi opinión. Ya, lo que pasa es que también hay que valorar el respeto, por supuesto, y la importancia que tenía Paul McGuinness para la banda. Recordemos que Paul McGuinness no venía del mundo de la música, los cogió un poco... De, efectivamente, venía del cine. O sea que todo esto es porque él se preocupó, aprendió, estudió y dio su vida por la banda, desde luego, hasta el punto de... Exacto, pero que tú estás diciendo, ¿no? De valorar la estructura de una canción. Que eso me parece fantástico y me claro. parece que aquí Gallo Sirie podrá hablar de la estructura de los números, pero no de no de la música, desde luego. O sea que eso es así. Por cierto, Mariajo te está dando, te está saludando y está dando besos de su parte, sí, eso, sí. y te está diciendo que está totalmente de acuerdo con lo de Paul McGuinness, que bueno, que Paul McGuinness es audos, bueno, lo que escucha, Gallo Sirie es Amadora, ahora, ¿no? María José, y no lo exacto, diga. Eso es, sí, sí. Mariajo, llama. Y también te tengo que decir una mi cosa. Gran amiga, mi gran amiga. Lo que estabais hablando antes, la pregunta que tú le has hecho a Javi en cuanto a la calidad de la banda encima del escenario. Y te tengo que decir que el otro día, surfeando un poquito por redes y demás, veía de grupos que van a venir a Europa, grupos importantes americanos que van a venir a Europa, decía a los fans que en cierto modo escuchan canciones o conciertos de unos grupos y que, por ejemplo, habían ido a un concierto que decía que no quería ir más, pero que le había parecido básicamente espectacular el concierto, y hablaba de U2, y decía literalmente, porque es que son demasiado perfectos. Y en cierto modo claro. hay que tomarlo como con lo bueno que es, de ese modo. Nosotros echamos en falta el hecho de que... ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, te oímos. Sí, estamos ¿Me oyes? ¿Aló? Se cortó la señal, ahora ¿no? escucho. Ahora sí. Ahora escuchas. Bueno, pues lo que te comentaba, ahora ¿no? Te escucho, que hay que valorar eso, lo que dice la gente, que son demasiado buenos. Nosotros echamos en falta pues la diversidad de canciones, y otras bandas, pues otros fans, dicen que son demasiado buenos U2. Bueno, Rodrigo, ¿qué, sí. ¿qué esperas de 2020? Del 2020, no, yo siempre espero que saquen música nueva. Yo siempre estoy defendiendo la música nueva, yo siempre ansío la música nueva. Ustedes saben que yo soy coleccionista de su música, coleccionista de lo que tienen grabado, de lo que no tienen grabado, de lo que nunca grabaron, también los colecciono. Entonces, a mí me encanta la música de ellos y me genera siempre un tema positivo. Como lo que hablaba con Pilar el otro día, y ella, por ejemplo, musicalmente a YouTube... no lo tiene dentro de su parrilla, pero entiende todo el concepto artístico que a ellos les gusta mostrar, y es muy bello que él me lo explica como pintora que es. Uh-huh. Y por eso genera esa que también lo hablábamos con María José el otro día, eso de la parte artística, la parte visual, lo que tú ves de la música, no sentirla, verla, también es muy importante, y por eso tiene mucho que ver todo lo que estábamos hablando de los formatos físicos, de tocar la música, de que tú puedas ver la fotografía, los diseños de las carátulas, todas esas cosas se perdieron en beneficio de, no sé. Sí. Entonces, por eso, por ese lado. Y si tú me preguntas por el 2020, que saquen un disco, y si sacan... todavía estoy esperando el DVD que ojalá saque el grabado por Anton Corbijn acá en Sudamérica, ojalá que salga, y si salen más cosas, que siempre estén sacando música. Exacto, eso es, que no paren, que se tomen sus meses de descanso, no, pero bueno, que sigan, no, si ellos que sigan tienen en el estudio de grabación, si tienen su tiempo, que el 2020-2021 venga máquina, cargado, Rodrigo. Sí, que venga por todos lados, y además uno no escucha solo YouTube, también hay otras bandas maravillosas que uno escucha y sigue. Bueno, si no, pregúntenle a Oscar. Nosotros ahora este año 2020 ya tenemos entrada para ver al pequeño de los Houston, a Inhaler. Ah, Bernardo, sí, que les vaya bien. Pero bueno, hay que decir, y creo que ya lo comentamos la semana pasada, lo hemos puesto en redes sociales, la información que tenemos aquí en Vertigo Radio es que este 2020 y 2021 vamos a tener bastante trabajo los fans si queremos verlos en directo. No me digas. Sí, eso es sorpresa. Sí, sí. Bueno, lo llegamos a comentar en Twitter. Pasa que nos emplazamos a hablarlo aquí en el programa. La semana pasada no llegamos a hacerlo. Pero la información que tenemos es que tenemos que ahorrar dinero para este 2020 y 2021. Entonces, esto obviamente indica que pueden haber shows de la banda en directo. Entendemos que con una gira. Ojalá con música nueva. Efectivamente. Eso es. porque hablábamos hace un momento del tema del DVD de la experiencia, que probablemente lo puedan publicar ahora a principios del 2020, pero chocaría con la posibilidad de que grabaran y publicaran un disco, porque si hay gira, yo entiendo que sería ya para el final del 2020 y principios de 2021. Ah, perfecto. Pero vamos, lo que está claro es que movimiento va a haber. Voy a pedir algo para final de año y, bueno, ustedes le piden cosas a los Reyes Magos. Nosotros le pedimos acá a Santa Claus o... Santa Claus. Si van a grabar un disco nuevo YouTube, que lo grabe Flo. Sí. Buah, estás pidiendo tú demasiado, pero vamos, ojalá. Bueno, en pedir no hay engaño. Exacto. Ojalá, sería un buen regalo, desde luego. Creo que tenemos a María José al teléfono. No me diga que... Espérate. La gran crespa, la jefa. No me he podido contener, ¿qué tal, María José? Hola, Marejo. Que voy a decir que así sea lo que dice Rodrigo, que son peticiones de los Reyes Magos que sean. Hombre, pues será muy bien. Eso sería un sueño máximo, ¿eh? Sí, sí. Rodrigo, un nuevo disco ahí con una carátula espectacular, otra de la creatividad del poder, ¿eh? Y nosotros sí. Decimos otra vez por ahí. Bueno, esperamos con Pilar ir a verlo a todos en pronto, ojalá. Y bueno, Francisco también tiene mucho ánimo de ir, Pancho, el tercero del gran equipo de YouTube Chile. Que tengan un excelente final de año y que tengan un próspero 2020 lleno de deudas. Eso es que seguiremos vivos, ¿no? Sí. Y que, miren, mi gran deseo es que alguna vez juntemos a todo el gran equipo que hemos hecho estos últimos ya muchos años con muchos programas de fondo y yo estoy feliz de poder aportar un granito de arena que siempre tratamos de hacer con el lado oscuro y en la medida de lo posible. Ustedes me conocen, yo soy trato de visualizarlo desde un punto de vista musical, porque esto es música, nada más que esto. Exacto. Como decía... Pues nada, un placer, Rodrigo. Como decía, solo música. Un abrazo grande. Eso. Un besito grande, María José. Besito un abrazo enorme para ti. Igualmente. También, y que todo lo mejor pues nos siga trayendo el año que viene, está claro. Y por supuesto, mucha música, que es lo que nos ha unido. Eso es. Así es, así es. Pues nada, Rodrigo, un abrazo para Pilar, para Pancho, un abrazo para todos. ¡Feliz Navidad! Un abrazo. Saludos, feliz Chile, Navidad para toda Sudamérica. Chao. Un beso fuerte. Chao. Adiós. Haremos ese asado pirata. Bueno. Y pirata. Es verdad. Y vamos a escuchar un tema ya navideño para... Y ahora continuamos hablando con María José. Vamos con uno de los villancicos populares de versionados por YouTube. It's Christmas. Baby, please come home. Yeah! Baby, please. Ahí tenemos este clásico de YouTube que bueno, siempre sonará, ¿no? En todas las navidades, ¿eh? El día 24 suena en mi casa, ¿ves? Hombre, por supuesto. Ponemos ahí a tope. Creo que tenemos a María José por ahí en el, al teléfono. María José. Sí, hola. Hola. María Jo. ¿Cuánto tiempo? Es que te hemos pasado solamente para que hablases con Rodrigo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, claro, claro. Hasta luego. No, me refiero antes, mujer. Sí, sí, claro. Yo no me he podido aguantar. Digo, el otro día también pasó que cuando eso es. Hice el último Lado Oscuro, vamos, me encantó. Y, sí. Y bueno, pues eso, me encanta. Es que ya nos gustaría tener aquí horas y horas de programa para poder, pues eso, charlar como de todas las secciones. Porque obviamente llevan un trabajo enorme, ¿no? Cada una. Y claro, merecería el dedicarle luego, aparte de escuchar la sección, luego 5 o 10 minutos a cada una para hacer comentarios, sí, ¿no? Sí, comentarla. Pero claro, entonces sí, ya no sería un programa de radio, sería pues un café. Coloquio. Sí. Pero, bueno, sí. Súper bien eso que lo pudiésemos hacer. Pero bueno, el tiempo es el que hay y bueno. Pues, sí. No sé, quién sabe en un futuro, ¿verdad? Como ahora somos la emisora pirata de U2. Pues, sí, sí, bueno, ya, madre mía. Ya, 550 y pico programas ya son una barbaridad. Para el 2020 hacemos los 600, ¿eh? Bueno, Marejo, ¿con qué te quedas de este 2019 y qué esperar del 2020? Bueno, nuevo disco ansiosamente, vamos, sería un regalo, el regalo del año. Porque es lo que decimos siempre, yo ya sé que muchas veces soy muy incondicional, o sea, es que no puedo ser no condicional con ellos, o sea, es que para mí cualquier trabajo que aporte U2 siempre es bienvenido y siempre lo valoro, porque el que estén vivos, estén continuamente creando, pues es que es alabable siempre. Siempre, o sea... Sí, claro, que nos duren todo lo que puedan. Pues exactamente. Sí. Cuanto más material, pues, a ver, no hablamos de sacar material por sacar, ¿no? Pero como también sabemos cómo trabajan, que son un grupo que continuamente se quieren superar, ¿no? Y siempre están explorando caminos nuevos. Entonces, eso es así, en cada disco, y más en los últimos, hemos notado desde el Noline, por ejemplo, no sé, ha sido como todo muy cambiable, ¿no? Todo, cada disco ha sido algo distinto. Entonces, pues eso. Nuevo disco y bueno, pues nueva gira, claro. Lo que pasa es que, bueno, eso es la una cosa gira, lleva a la otra, ¿eh? Primero tendré que buscar a ver un pasamontañas o algo. Como te diría Carlos, la suscripción, U2Com, no exacto, la olvides. Eso es. Exactamente, pero bueno, eso tenerlo ahí al día. Que saquen material y se pueda disfrutar de la mañana que sea, sí. Está claro. Sí, eso es. Y bueno, así, de este año, pues bueno, también aplaudirles este último trozo, este último tramo de gira, pues también aplausos para ellos. Y bueno, pues nada, que ha sido un año bonito. Hemos tenido secciones de Vértigo Radio, todas las que hemos podido asumir. Me lo he pasado muy bien cada vez que he preparado una sección con Lec. Le mando un besito desde aquí. Un abrazo, Lec. Sí, hombre, por supuesto. Sí. A todos los compis. Y bueno, pues eso, que sigamos con la misma fuerza, ¿verdad? Y con las mismas ganas de seguir haciendo... Sí, sobre todo con las ganas. Claro. Que nunca falten. Eso es, exacto. Que nunca falten. El tiempo que lleva detrás, ¿no? Como decimos. Y sobre todo tener esas ganas para poder, pues en tu caso, analizar canciones o yo buscar grupos, ¿no? Cosas así que nos siga llamando la atención y bueno, que luego plasmarlo y enseñarlo a la gente que nos escucha, desde luego. Siempre ayudará que se metan en el estudio y que tengamos ahí el olor de un nuevo disco cerca. Eso siempre va a ayudar a que sigamos aquí todas las semanas. Sí, cuando no hay gira o no hay disco, es un poco la travesía, ¿no? Del desierto, como solemos comentar, ¿no? Aunque siempre hay material y cosas para comentar en Vértigo Radio, pero obviamente cuando hay disco y álbum y gira, pues... siempre pues el programa siempre le falta tiempo, ¿no? para hablar de todo. Claro, es verdad. Pues nada, María José, pues muchas gracias por llamar y por un todo beso. Lo que haces por Vértigo Radio y Udo Valencia. Y nos vemos pronto. Un besito muy fuerte. Nos vemos pronto. Os quiero un besito muy fuerte a todos. Igualmente. Felices fiestas. Chao, felices fiestas a todos. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, si os parece, pues vamos con la última agenda del año con nuestro amigo Carlos Miralles Bonopol. Bueno, pues como bien apunta Javier, hoy es la última agenda del de U2 de este año 2019 y como ya hemos comentado, el último programa de Vertigo Radio volveremos el próximo 8 de enero del recién estrenado 2020. Dicho esto, pues damos paso a los tributos U2, comenzando con la banda Green Covers, el sábado 21 de diciembre, tributo especial Navidad con U2 y Depeche Mode, a partir de las 6 y media de la tarde en Puerto Sagunto, Valencia. Pasamos también con el día 21 de diciembre. ¿Puerto Sagunto? ¿Dónde? Sí, en Puerto Sagunto, en la calle 9 de octubre, he leído en ¿cómo se llama? En el ayuntamiento de Puerto Sagunto. Ah, vale. ¿Vale? En las redes sociales lo tienes, en la entrada de Facebook lo tienes ahí, vale. todos los datos. Green Covers. También, como iba diciendo, el sábado 21 de diciembre la banda Spy Plane estará en la población de Casa Simarro, en Cuenca, en la pista de baile de municipal a partir de las 11 y media de la noche. Y por último, pues el día 22 de diciembre, la banda Please, de aquí pues he hablado con su cantante, con Miki, nos transmite a todo el equipo de Vertigo Radio su agradecimiento y nos felicita en su nombre, el nombre de la banda, estas fiestas navideñas. Igualmente. Como digo, pues Please está en la sala Atrium de Viladecans, Barcelona. Se verá en su concierto fin de gira, su 20 aniversario, a partir de las 7 de la tarde. Transmitimos pues también su felicitación de 20 años dando tributo a U2 por todo nuestro país. O sea que 20 años ya son una parte de historia de tributo a U2 en nuestro país. Y por último, pues ojalá, aquí ponemos un ápice de ojalá, el día 24 de diciembre, pues Bono o The Edge, como años anteriores, algunos sí, algunos no, nos haga su clásica visita a la calle de Grafton Street en Dublín para darnos su particular Christmas, ojalá. Pero comenta que este año tiene muchas favoritas que vaya acompañado de su hijo, de Elisha, y bueno, pues, padre e hijo juntos en Grafton Street tomando villancicos, veremos qué ocurre. Eso, y ya para despedir la sección de la agenda, agradecer todo este año 2019 la colaboración de las 16 bandas Tributo 2. No comento todas, os felicito con las Navidades, no voy a nombrar una por una porque es muy largo la lista. También a esta Radio Manises, a su personal, Julio, que tenemos ahora a control, Pablo, Mónica, María Jesús. Sin vosotros esto no sería posible, y como no, a mis compañeros Javier, Óscar, Leo, Pere, María José, José Manuel, y como no, a los compañeros del lado oscuro. Raulet. Exacto, a Raúl también. Y por supuesto, pues deseo de corazón feliz Navidad y próspero año nuevo 2020, que nos veamos con un nuevo álbum y quizá pues un Song of Ashen. Ojalá. Y creo que tenemos al teléfono a otro compañero de Vertigo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Leito, ¿cómo estás? Leito, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Que no estás aquí? ¿Qué pasa? Ya estamos en el descanso del partido, ¿eh? Bueno, te pides el pisco Davis, ¿eh? Muy aquí. Bien, muy bien. Sí. Tenemos moscatel, bueno, yo tengo otro por aquí. seguro. No dudamos. Pues nada, pues eso, que felices fiestas, ¿no? Llamándolo también para decir, bueno, felices fiestas. Igualmente. Que lo paséis bien, que os hagan muchas cosas los Reyes Magos, que seáis buenos. Ajá. Igualmente. Eso ya dependerá de cómo hayamos hecho todo. Leo, año, ¿no? Yo he pedido suscripción de U2.com. La renovación. Por si acaso. Eso está bien. Por si acaso, ¿no? Eso es. Ya que este año algunos no hemos podido ir a hacer la gira de Joshua, pues a ver si, como decís, un Son of Action y podemos ir. Eso a es, y que sea prontito, claro. Por cierto, ¿te pilla bien el concierto de Spy Plane en Casa Simarro o te lo pierdes? No sé, tengo cena el viernes. De estas peligrosas. ¿De estas las de empresa? Bueno, o sin empresa. Las del equipo. Muy bien. No, yo lo decía. Bueno, no sé, lo decía por el tema de la sección de U2 Cuenca de U2 Valencia. Que nos pilla más o menos cerca, pero el Casa Simarro, pero esos días no, yo al menos no estoy cerca de allí, si no me acercaba a Casa Simarro, ¿no? A ver a Spy Plane. Pues lo tengo en mente. Todo depende de cómo amanezca el sábado. ¡Qué peligro! Bueno, pues tú sé bueno el viernes. Bueno, ¿y qué esperas para el año que viene entonces? Pues no sé, hay muchos rumores. Yo creo que se lo van a tomar un poco año sabático, quizás saquen algún para final de año. Tú lo ves más para... No, sí, ta, no tan año, movidito como este año, un poco más relajado. Álbum y quizá gira para el 2021. Pues nada, pues ahí sí. Queda tu predicción para el año que viene y... Sí. Y bueno, pues... Quizá lo veo demasiado pronto, otra gira después de hacer esto esta noche. Ya no, desde luego es un tute bastante heavy el que vuelan atrás de gira. Hay que decir que cumple 60 años Bono, ¿eh? Ojo, sí. 10 de mayo, 60 años. Sí, sí, no, sí. Todos vamos sumando. Él suma y nosotros también. Se nota. Sí, sí. Sumamos bueno, todos el leído. Un abrazo. Muy bien, bueno, tío. Bueno, un abrazo para todos. Un beso muy fuerte. Feliz Navidad. Adiós, guapo. Chao. Y bueno, acerca de que si van a hacer algo el año que viene o no, en Mumbai hay una sesión de fotos ahí un poco extraña, sí. Todos metidos en una piscina. ¿En la piscina pasando sí. frío? Bueno, frío precisamente no hacía en Mumbai, pero sí que iban con la americana y un pantalón, o sea, vestidos de traje, sin camisa, todos metidos en la piscina con Anton Corbijn. Es que eso es lo curioso. Eso es lo curioso, porque si fuera promoción para la Q Magazine o cosas así que han salido en promociones de revistas, no haría falta que fuera Anton Corbijn. Material para nuevo disco, claro, nueva gira, ahí está la duda, ¿no? Un poco de esa sesión de fotos, que obviamente algún día veremos la luz y veremos para qué son. Pero bueno, sigue ese pequeño run, ¿no? Acerca de que pueda haber nuevo disco el año que viene, que se metan ahora en el estudio de grabación después de Navidades, porque estas fechas de ahora son sagradas. De hecho, Bono, ni 24 horas después de terminar el show de Mumbai, ya estaba en un pub irlandés en Dublín. Sí, 24 horas después. No, o sea, fue terminar el concierto, subirse al avión. Y el tirón. Y conforme aterrizó en Dublín, al pub. Claro, por el jet lag, tío. Claro. Y creo que tenemos también a alguien que está pendiente del descanso del partido. Está en el descanso él también. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pere, ¿qué pasa? Aquí estamos. Ay, ¿cómo se notan los madridistas y los culés cuando llaman al programa? Bueno, para un miércoles que fallamos los madridistas y los culés. Que sí, que me parece muy bien. Bueno, ¿qué tal? Pues ¿qué ha sido este 2019 y qué esperar el 2020? Bueno, pues a ver, el 2019, si hablamos a nivel de Vértigo Radio, pues un buen año más, ¿no? Uh-huh. Buen balance. Si hablamos un poco a nivel de lo que es el club, pues bueno, hemos tenido esa pequeña mala, bueno, pequeña no, esa mala noticia que vivimos a mitad de año. Así que sacando un recuerdo para lo tenía pendiente de comentar, ¿no? El paso de Javi Mata, que bueno, ya sabéis que nos dejó este 2019 y ha sido alma mater de Udol Valencia y de Vértigo Radio y siempre va a estar aquí con nosotros. Así es, el alma mater y culpable de lo que vamos a vivir el año que viene, que recordemos que Udol Valencia el año que viene está de celebración, ya que es el 20 aniversario. Así es. Así es. Sí. Así que esperemos que sea un gran año para todos. Seguro. Que con disco se ponga rápido en el estudio y que podamos acabar el año con nuevo álbum y nueva gira. Pues sí, estaría chulo, pero bueno, aunque lo importante es que sigamos teniendo proyectos dentro de, pues sí, si son con la banda mucho mejor, si no, pues obviamente el hecho de que cumplamos 20 años ya, pues va a ser un año bonito, ¿no? Para celebrarlo, por supuesto. Celebrarlo y juntarnos, ¿no? Toda la gente. Bien. Ojalá puedan venir Rodrigo, Pilar, Pancho, también Eduardo, desde México, también tiene previsto venir el año que eso viene. Es. Y, sí, y bueno, y toda la gente, ¿no? De España, que habitualmente nos vemos y que, bueno, pues este año será un año 2020 para poder reunirnos otra vez. Hombre, pues sí, porque así además es. No todos los clubes de fans cumplen 20 años, desde luego. O sea, ¿verdad? Que es una cifra muy buena. Y con tan buena salud como tiene el club. Eso es. Que aparte de que no para de crecer, no paramos de tener proyectos y sobre todo, pues, seguir formando esta gran familia que es Udol Valencia. Eso es. Así es. Muy bien. Pues nada, Pere, un placer hablar contigo. Suerte en lo que queda de partido. Y para el 2020, nada. Pues nada, que estemos más cerca. Feliz Navidad a todos los oyentes, a todo el equipo de Radio Manises, una buena entrada en el 2020 y nada, en pocos días volvemos a estar en las ondas. Muy bien, Pere. Perfecto. Muy bien, Pere. Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos. Felices fiestas. Chao, chao. Pues nada, a ver si tenemos a Pere aquí en Vértigo Radio ya todas las semanas en directo. Eso también estaría guay, mal, ¿no? Pues nada, ya para ir despidiéndonos, vamos a ir escuchando de fondo uno de los villancicos del año pasado de Bono. Esperemos que, como decía Carlos, pues este 24 sí, lo volvamos a escuchar, lo podamos ver acompañado de su hijo. Sería la bomba, ¿no?, el poder verles. Inhaler está ahora de promoción, de giras. Recordemos que hay dos shows, uno en Madrid y otro en Barcelona, sí, en el mes de febrero. A final del mes de febrero todavía quedan entradas disponibles. Gran parte de Udo Valencia y de Vertigo Radio va a estar viéndoles en directo para, para tenerlos, para tener una impresión, ¿no? Claro. Hay que verlo en directo, si se puede. Por supuesto. Una aventura más. Y bueno, pues nada, ya despedirnos. Sí. Yo, pues, este año ha sido muy especial, ¿no? Pere lo comentaba, ¿no? El paso, la despedida de Javi, sí, Mata, que desgraciadamente pues nos dejó. Eso yo creo que ha sido uno de los momentos más importantes, ¿no? Y tristes también, obviamente. Pero bueno, lo importante, él lo hubiera querido y hizo todo lo posible para continuar y que la vida fuera hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Disfrutar lo que se pueda. El año que viene veremos si con disco o sin disco, dará igual. Lo importante es saborear todo lo que hacemos y en compañía de la gente que queréis. Y nada, lo mejor para todos en este 2020, que paséis unas felices fiestas. Ay, sí, que paséis muy unas felices fiestas, como decía Javi, que seamos felices en la medida de lo posible, que disfrutemos de mucho rock and roll, porque la música es vida. Y que lo disfrutemos con la familia y con los amigos. Un beso muy fuerte. Carlitos, ¿no dices nada? Claro, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, os he dicho antes. He dicho, balance del 2020, pues que continuemos como estemos, que tengamos salud. Y feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Muy bien. Pues nada, nos vemos. Chao, chao. Creo que sabéis. El 8 de enero. El 8 de enero. Venga, pues nada, hasta luego. Chao. Chao. Christmas, I look to the sky with excited eyes, till I walk with a yawn, the first light of dawn, I saw him through the sky.